Street, seduciendo tus sentidos. Se ha puesto muy mojada, mirada triste está nublada. Everything designer, that's on me. That's why the wind I walk, looking like you, just trying to fuck. Yeah, this trip got you in heat. It's jumping, baby girl, hop on this D. Yeah, you know that I'm on beat. All these trips got you as a no. Girl, I know that you ready. Girl, I'm not gonna let you down. I ain't gon' keep you waiting, If you thought it, it's gon' get knocked off. You playin' hide and seek, I'ma find you. Baby, hold on tight when you ride me. You know I like to eat, give me options. If you thought it, it's gon' get knocked off. I wanna get equal. All I ask for my ego. Baby, we gon' keep it simple. I need all that love on me. You like it, what you see. Everything designer, that's on me. That's why the when I walk, looking like you, just tryna fuck, tryna fuck. Yeah, this trip got you in heat. It's jumping, baby girl, hop on this D. Yeah, you know that I'm on beat. All these trips got you as a you got you in heat. You got you. Some way her juices running down her knee. No stylist in the saline. Got you flogging with an icy pedophilia. Pretty vibes inside a mansion by the beach. And the prints all on your bathing suit, your stylist, so you know. Some beds inside your room, designer garments for the week. And that's all on me, I swear that's all on me. You acting like you really want it. You gon' get it. Once I fuck you good, I got you. In your feelings. Perky bands and go your pouches. Got you drippin'. Back and listen, more accountants. Counting digits. Cherishing these riches. You like it, what you see. Everything designer, that's on me. That's why the way I walk. Looking like you, just tryna fuck. Yeah. This trip got you in heat. It's jumpin', baby girl, hop on these D. Yeah. You know that I'm on beat. All these trips got you as a yeah. Give me directions, I'll do whatever you want. Got a fit for that heat, just to add to the fun. You light it up, while I'm breaking it down. You gon' knock out, by the end of this round, oh. You got me speechless, girl, that pussy no pump. Girl, you're the only one that knows what I want. I'm feeling this shit, I know you feeling it too. I can go deeper, but that's all up to you, yeah. I wanna get equal. All I ask for my people. Baby, we gon' keep it simple. I need all that love on me. You like it, what you see. Everything designer, that's on me. That's why the when I walk, looking like you, just tryna fuck, tryna fuck. Yeah. This trip got you in heat. It's jumping, baby girl, hop on these D. Yeah. You know that I'm on beat. All these trips got you as a es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos.

artista. Se llama Bashia y presenta este Half a Minute en la versión de Matt Bianco. Vamos a escucharla aquí en La Hora del Regreso. Lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio, La Hora del Regreso. Turn up and let the bass go. Bass to the beat. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso y avanzamos con lo que ha sucedido, con lo más importante del mundo, las noticias, las tenemos aquí en la hora del regreso. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid y estamos avanzando en esta hora del regreso con toda la información, actualizando información, por supuesto, con nuestros corresponsales como Adolfo Jiménez del Río, que también más adelante nos va a estar presentando algo de información. Por ahora vamos a escuchar lo que nos presentan los colegas de Euronews y la intimidación a migrantes en el mar Egeo. Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso. Bueno, también continuamos con la información que nos presentan los colegas de la agencia francesa de noticias y la información que tienen sobre las cifras del coronavirus. En el resto del mundo, el virus sigue propagándose y hace temer una crisis económica mundial. La OCDE rebajó el lunes su previsión de crecimiento mundial en 2020 y advirtió de cifras peores si la epidemia se agrava. En las últimas 24 horas hubo casi 9 veces más casos reportados fuera de China que dentro de China. Las epidemias en Corea del Sur, Italia, Irán y Japón son nuestras mayores preocupaciones. Italy, Iran and Japan are our greatest concern. La Organización Mundial de la Salud recordó que los síntomas son benignos para la mayoría de los enfermos. Otros más importantes, como neumonías, ocurren en el 14% de las personas afectadas. Según la Agencia de Naciones Unidas, la tasa de mortalidad parece ser de entre el 2 y el 5%. Wow. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 15 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Pero vamos con más información, información que nos presentan los colegas del canal chino de noticias. Vamos con la información de los colegas. La Organización Mundial de la Salud advierte que el nuevo coronavirus se está extendiendo más rápido fuera de China y que otros países deberían aprender de las medidas de contención de China. In the last 24 hours, there were almost En las últimas 24 horas se registraron casi 9 veces más casos fuera de China que dentro de China. Las epidemias en la República de Corea, Italia, Irán y Japón son nuestra mayor preocupación. El director general de la Organización Mundial de la Salud señala que la estigmatización es más peligrosa que el virus en sí y que la lucha contra el coronavirus debería convertirse en un puente para la paz. Asimismo, destaca que de momento no se han registrado casos en más de 130 países y que las medidas de China muestran que el brote puede contenerse. La Organización Mundial de la Salud reitera que otros países deberían aprender de China. La experiencia que tiene China con el COVID-19 y el trabajo que está haciendo para hacer frente a la situación es algo de lo que el mundo tiene que aprender. Hemos estado en contacto y trabajando con colegas de China desde el principio y hay muchas cosas fundamentales que se han hecho en China que se pueden hacer en cualquier sitio. Cuanto antes actúen ustedes, tendrán mejores opciones. Todo eso nos hace ganar tiempo. Estás Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 17 minutos. Y seguimos con más información. Corea del Sur supera los 5.000 infectados. Vamos con la información de Agencia EFE. Corea del Sur reportó este martes 374 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva a 5.186 contagiados y el número de muertos aumentó a 29. La ciudad de Daegu y la circundante provincia de Jeoksang del Norte, epicentros del foco, registraron la inmensa mayoría de casos reportados en todo el país. Esta región computa en torno al 89% de todas las que se han producido en Corea del Sur, desde que el virus se detectó por primera vez en el país el pasado 20 de enero. En torno al 60% de las infecciones en todo el territorio nacional están ligadas a la secta cristiana Shincheonji, cuya sede en Daegu celebró varias misas multitudinarias que propagaron los contagios. En el resto del país, se detectaron el lunes apenas 20 nuevos casos. Para combatir la saturación sanitaria, el gobierno ha empezado a clasificar a partir de ahora los nuevos casos infectados en 4 grupos, para diferenciar entre los cuadros clínicos de más a menos graves y priorizar así la hospitalización de los casos más severos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso, 5 de la tarde, 19 minutos y vamos avanzando con la información. Viene los colegas de la Deutsche Welle, vamos con la información al otro lado del mundo, con la protesta en contra de la violencia de género en México. Esta es la información de los colegas de la Deutsche Welle. Andrea Vallarte tiene 18 años y la convicción de que ser feminista en México no es una oposición, sino una forma de resistir, una estrategia de supervivencia. No creo que ser feminista sea algo que tengas que elegir. Prácticamente yo lo vi como necesidad, una necesidad de sobrevivir a, Pues a este sistema que nos trata como carne, que nos trata como un saco de basura, que literal nos meten en bolsa de basura, ¿no? No es una metáfora. En febrero fue hallado el cuerpo de una niña de 7 años en una bolsa de basura al sur de la Ciudad de México. En 2019 fueron asesinadas 3.825 mujeres en el país. Andrea y sus compañeras son tal vez la cara más radical del movimiento feminista mexicano, que ha convocado a miles de mujeres a marchar para expresar el hartazgo por la violencia de género y la falta de prevención. Las jóvenes ocupan la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, UNAM, la mayor universidad pública del país, y están dispuestas a traspasar los límites. Entonces, o sea, también ahí entra como este concepto de romper un vidrio, ¿no? Es como, oh, el vidrio no tiene la culpa. No, no lo tiene. Pero el vidrio está representando un sistema y nosotras no nos vamos a poner a matar diputados, ¿no? Así como nos matan a nosotras, no vamos a hacer eso. Pero nuestra forma de atacar al sistema es atacar sus espacios. 10 escuelas y facultades de la UNAM están ocupadas desde octubre en forma intermitente para exigir seguridad y mayores castigos a los agresores de mujeres. Las autoridades universitarias anunciaron que van a abrir unidades de atención de denuncias de violencia de género en todas las escuelas y van a crear una coordinación general. Pero queda pendiente, entre otras cosas, decidir el destino de los directivos acusados por las estudiantes de encubrir a acosadores. Las jóvenes no están dispuestas a ceder. Quieren que se garantice el acceso de las víctimas a la justicia y se investigue coordinadamente y con perspectiva de género. Estás escuchando Cautiva Radio. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso y estamos avanzando así en esta tarde fantástica. Ya son las 5 de la tarde, 23 minutos, y vamos avanzando en esta hora de regreso con la información de lo que sucede en Europa y en el mundo. La información más importante del mundo la tenemos aquí en esta hora del regreso. Bueno, vamos con información de lo que sucede también en Filipinas. Una toma de un rehén por parte de un ex empleado del centro comercial que, bueno, duró bastante tiempo y fue bastante difícil la situación. Vamos con la información de la Agencia Francesa de Noticias. Toma de rehenes en el centro comercial Bimol en Manila. Un ex agente de seguridad secuestró a unas 30 personas el lunes. Entró disparando al lugar e hirió a un guardia de seguridad que fue hospitalizado en estado estable. Luego se encerró en un despacho con los rehenes. Entre ellos había algunos empleados, según confirmó la dirección del centro comercial. Las fuerzas de seguridad intervinieron rápidamente tras los disparos y los clientes fueron evacuados en momentos en que el área comercial se encontraba llena. Durante horas, las autoridades negociaron con el secuestrador para convencerlo de que se rindiera. La alcaldía de San Juan dijo que el secuestrador era un ex empleado de la plaza que estaba disgustado por su despido. La policía estuvo en contacto con el hombre por radiocomunicadores y pidió poder hablar con sus excompañeros guardias así como con la prensa. El atacante salió del centro comercial e hizo declaraciones a periodistas antes de ser detenido. La dirección del centro comercial se disculpó en un comunicado por haberlo contratado. Esta es Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 25 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso con la información, con las noticias, con lo que sucede al otro lado del mundo y por supuesto lo que sucede también aquí en Europa, en China. Estamos pendientes, muy pendientes de todo lo que sucede alrededor de las noticias más importantes en este momento, principalmente pues el tema del coronavirus, que es lo que, digamos, ha marcado la tendencia de las noticias en los últimos días. Entonces, eso es como parte de la información más importante que estamos pendientes aquí en la hora del regreso, y vamos actualizando poco a poco esas informaciones, esas noticias, y vamos actualizando y estamos pendientes de los diferentes medios para tener siempre la información precisa y actualizada minuto a minuto de lo que va sucediendo, lo que van reportando pues también la Organización Mundial de la Salud como tal. Y bueno, es información que vamos teniendo poco a poco aquí en el regreso a casa, en la hora del regreso. Vamos también con la información que nos presenta los colegas de Euronews y el coronavirus y el efecto boomerang que golpea a la China. Vamos con Euronews. El efecto boomerang golpea a China en el campo de batalla del coronavirus. Mientras en Wuhan siguen bajando las cifras de contagiados, en otras provincias 12 ciudadanos han dado positivo tras regresar de países como Italia, Reino Unido o Irán, lo que hace temer nuevos focos de contaminación importados. Corea del Sur, Japón, Irán e Italia son junto a China los países más castigados por una enfermedad que en todo el mundo ha dejado más de 3.000 muertos y 90.000 afectados. Este es un virus único con características únicas, decía el director de la Organización Mundial de la Salud. Este virus no es la gripe. Estamos en un territorio inexplorado. Nunca hemos visto antes un patógeno respiratorio que sea capaz de transmitirse en la comunidad, pero al mismo tiempo que también pueda ser contenido con las medidas adecuadas. En Francia han surgido dos brotes de infección. Uno está en la región norteña de Oise, donde una ciudad, Crépy-en-Valois, acaba de registrar su segunda muerte por el COVID-19. Sus habitantes están en cuarentena. Tengo un antiguo compañero que ha enfermado, así que obviamente es preocupante. Sabemos que otras personas también están afectadas. Solo me lavo las manos y cuando la familia viene a mi casa nos decimos hola, pero no nos besamos. Eso es todo. Es todo lo que hacemos. La Organización Mundial de la Salud aconseja que cada país tenga su propio enfoque. En Londres, el gobierno ha elaborado un plan de acción que incluye el cierre de escuelas, si es necesario, y tal vez la reincorporación del personal retirado del servicio sanitario en casos de urgencia nacional. Nuestro trabajo es proteger a la gente y creemos que tenemos un buen plan, una muy buena manera de decir cómo y cuándo tomar las medidas necesarias para detener la propagación de la enfermedad. En Estados Unidos, Donald Trump ha instado a las empresas farmacéuticas a acelerar el desarrollo de la vacuna. En las calles reina la cautela. Si estás enfermo, quédate en casa. Si tienes fiebre, quédate en casa. Si lo necesitas, consigue atención médica. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 29 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Y bueno, vamos a recordar un hecho histórico de esos efemérides, más exactamente algo que sucedió en un día como hoy, un 3 de marzo de 1955. Así, un día como hoy, Elvis Presley hacía su primera participación y su primera aparición en una transmisión de radio en el radio show Louisiana Hayride y presentaba por primera vez algo de su música en este especial de la radio. Y bueno, de Elvis vamos a escuchar esta canción que se llama Born in Love aquí en la hora del regreso. Volvemos más adelante con más información.

ya que una modelo de 25 años está prácticamente perdiendo la visión después de tatuarse con tinta negra la esclerótica de sus ojos. La polaca Aleksandra Serdowska quiso emular a su rapero favorito, Popik, y tatuarse como él los ojos de negro. Y para cumplir su cometido, se puso a buscar un artista del tatuaje que cumpliera su deseo y encontró a Pior A en Varsovia, la capital de Polonia. Eso fue por el año 2016. Y 4 años después, las cosas para Aleksandra cambiaron bastante. Nada más con su ojo derecho y la visión del izquierdo, que la va perdiendo rápidamente. Y es que los médicos se lo han dicho, puede quedar totalmente ciega. El medio Polska Times informó que recién se hizo el tatuaje, la joven comenzó a sentir dolor. Le dijeron que eso era normal y le recetaron analgésicos. Ella pensó que la hinchazón le bajaría, pero esto nunca sucedió. Tenía cataratas y glaucoma. Además, no podía recuperar la visión, pero los tratamientos médicos me han ayudado a estabilizar la presión de los ojos y aliviar mi dolor, lo dijo la afectada al mismo medio. Sería acusado de fraude y de exponer a una persona involuntariamente al caballero que hizo este tatuaje. Y de ser hallado culpable, podría pasar 3 años en la cárcel. Adicionalmente, Aleksandra pide una indemnización de $383,000, más o menos 1.300 millones de pesos y aproximadamente 350,000 euros. Es un daño demasiado profundo, pero no me voy a deprimir, contó la mujer, quien se ha hecho varias operaciones sin ningún éxito, pues la tinta le traspasó el tejido ocular. Esto según lo que transmite el medio Polska Times. Lo llamativo era que tenía los ojos tatuados y por eso no habló del tema, el famoso Barnum. No obstante, la BBC ha informado que tatuarse el glóbulo ocular no era algo nuevo, ya que esta práctica se viene realizando desde el año 150 después de Cristo, pero desafortunadamente ha tomado relevancia a partir del siglo XIX. Eso sí, la cadena británica, citando la Asociación Americana de Optometría de los Estados Unidos, aseguró que hacerlo es un gran riesgo para la visión. Puede quedar la persona totalmente. Podría llamarse el colmo de la imitación. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, se nos cortó un poquito la nota de Adolfo Jiménez del Río hacia el final. Y bueno, finalmente, pues nos cuenta Adolfo Jiménez del Río que las consecuencias de tatuarse el ojo puede incurrir en finalmente terminar ciego, como le ha pasado a esta modelo, y que ahora está demandando al autor del tatuaje. Bueno, avanzamos con más información, lo que sucede a esta hora en España y en el mundo. Vamos avanzando poco a poco las información que hay alrededor del coronavirus y lo que sucede alrededor del mundo. Bueno, vamos con esta información que nos presentan los colegas de la Deutsche Welle. Vamos con esta información. Como una manera de evitar pues el contagio por el coronavirus, la China ha lanzado las clases en línea mientras las escuelas siguen cerradas por el coronavirus. Y es que pues ha sido una campaña que ha desarrollado China a 180 millones de estudiantes. La plataforma tiene 169 lecciones que cubren 12 materias y será actualizada conforme la programación del Plan Nacional de Estudio, que van presentando poco a poco esta plataforma en la nube que comenzó a transmitir clases a los 180 millones de estudiantes de escuelas primarias. Y la medida ha sido tomada después de que el gobierno decidiera suspender clases presenciales para controlar el contagio del coronavirus. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso y seguimos avanzando en estas noticias, lo que sucede en España y alrededor del mundo a través de Cautiva Radio 99.9 FM Madrid. Vamos también con información de lo que sucede al otro lado del charco. Vamos a Chile, que comienza marzo con impulso de protestas. Vamos a escuchar la información de los colegas de Agencia EFE. Cortes de tráfico, barricadas callejeras, un autobús quemado y una persona atropellada es el resumen del primer lunes de marzo en Chile. Tras el verano austral, el país regresa a sus actividades, incluida la intensificación de las protestas sociales después del periodo estival. Va a ser un mes que va a cambiar a Chile, compadre. Después viene el mes de abril, este es como... Es como darle el empuje para el mes de abril para que nosotros cambiemos la constitución, porque está mal redactada, está mal hecha y está hecha solamente, compadre, para la gente de ahí arriba. Uno de los incidentes más graves tuvo lugar en la comuna de Maipú, a las afueras de Santiago, donde un autobús de transportes urbano atropelló y acabó con la vida de un peatón. El conductor se entregó voluntariamente a la policía y dijo que el hecho se produjo cuando intentaba huir de un ataque de encapuchados. También en la capital un bus fue quemado después de que sus pasajeros fuesen obligados a desalojar el vehículo. Las movilizaciones en Chile comenzaron el 18 de octubre del año pasado en reclamo de un modelo económico más justo y dejaron episodios de violencia extrema con saqueos, incendios y hasta ahora al menos 30 muertos. Durante el verano las protestas quedaron relegadas casi exclusivamente a los viernes, pero amenazan con recrudecerse con la llegada de la actividad normal en marzo. Entonces lo que yo pienso que va a ocurrir es que la represión va a ser aún mayor, porque también muchos santiaguinos que están de vacaciones retornaron de nuevo a su rutina. Entonces también van a haber muchos más manifestantes que durante enero y febrero. Pese a las medidas sociales anunciadas por el gobierno y al plebiscito sobre una nueva constitución que tendrá lugar el próximo 26 de abril, muchos ciudadanos siguen mostrando descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse. Por redes sociales circula un calendario con movilizaciones prácticamente cada día de marzo, con marchas estudiantiles, por el medio ambiente, por el pueblo indígena mapuche o contra el actual sistema de pensiones. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 43 minutos y avanzamos en esta hora del regreso y vamos avanzando con la información de lo que sucede en España y alrededor del mundo. Vamos también con la información que nos presenta la Deutsche Welle acerca de las farmacéuticas y preocupadas por falta de medicamentos. Información de la Deutsche Welle. En este almacén de un mayorista farmacéutico alemán debería haber un medicamento contra la depresión, pero ahora mismo está agotado, las estanterías vacías. Por ello no pueden enviarlo a las farmacias. Lo mismo ocurre con otros 300 preparados agotados o solo algunas unidades disponibles. La escasez de medicamentos podría agravarse como consecuencia del coronavirus. La situación me parece preocupante. Si se termina declarando una pandemia, eso podría afectar a muchos productos que se fabrican en Asia. No creo que en el caso de una pandemia, Europa vaya a seguir recibiendo el mismo volumen de mercancía que hasta ahora. En India se producen muchos de los medicamentos que se emplean en Europa y el resto del mundo. Uno de los principales fabricantes es Cytec Pharmaceuticals. Debido a los bajos salarios, India se ha consolidado como centro mundial de producción de medicamentos, aunque en algunos casos no le sale rentable. A veces las materias primas son muy caras, pero tenemos que mantener el precio de venta muy bajo por la presión de los gobiernos y sus políticas. Por ello, los productores indios nos enfrentamos a dificultades. Hay que dejar de fabricar ciertos medicamentos. Incluso es posible que nuestra empresa se vea obligada a cerrar. Bandhone ki kagar pe. El brote del coronavirus podría empeorar la situación, dado que la mayoría de los productos que se usan para fabricar medicamentos proceden de China. Si China deja de exportar principios activos a la India, entre el 80 y el 90% de las farmacéuticas tendrán que cerrar. Somos totalmente dependientes de China. Los mayoristas como PharmaPrivat están intentando aumentar sus provisiones con el fin de poder afrontar eventuales problemas de suministro. Por desgracia, es imposible saber de antemano si se van a producir o no problemas de suministro. Las autoridades nos instan a los mayoristas a aumentar drásticamente nuestras provisiones. Si me dicen exactamente cuáles, yo lo hago encantado, pero si no, no estoy dispuesto a asumir los riesgos, ya que no podemos saber exactamente qué productos se van a ver afectados. Además, hay muchos que son perecederos. En resumidas cuentas, los mayoristas intentan evitar costes adicionales invirtiendo más en almacenamiento. La epidemia de coronavirus podría llegar a paralizar la cadena de suministro. Ministro del sector farmacéutico. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 46 minutos. Esa es la información que tenemos a esta hora en España y el mundo. Lo que sucede alrededor del mundo lo tenemos aquí en la hora del regreso. Bueno, vamos a ir con el boletín del tráfico, lo que nos presenta la Dirección General de Tráfico, y vamos a ver lo que sucede en las carreteras en España. Buenas tardes. En Madrid, tráfico lento de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la A42 en Villaverde. En Barcelona, pendientes de un accidente en la AP7 en Llinars del Vallès, sentido Girona. En Murcia, retenciones en la A30 en Molina de Segura en dirección Albacete y también en Málaga. En la A7 en Nueva Andalucía hacia Cádiz y en San Pedro Alcántara dirección Barcelona. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 47 minutos. Esta es la hora del regreso y avanzamos con la música, con la información y bueno, con todo lo que sucede alrededor del mundo. Bueno, vamos con algo de música. Él se llama Van Morrison y esta banda nos presenta esto que se llama Someone Like You. Esta es la hora del regreso. I've been searching a long time, someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you were at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you, begging all was wild. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But just lately I have realized, maybe the best is yet to come. Someone like you, making all worthwhile. Someone like you, never satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Someone exactly like you. The best is yet to come. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso, 5 de la tarde, 52 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso con la información, con la música, bueno, con las noticias, con todo lo que sucede alrededor del mundo. Bueno, vamos con el avance informativo, lo que nos hacen el resumen de la voz de los Estados Unidos de América, lo que sucede al otro lado del charco. Vamos con este resumen informativo. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Al menos dos tornados azotaron temprano hoy martes en el centro de Tennessee, incluido uno que arrasó el centro de Nashville y provocó el colapso de unos 40 edificios alrededor de la ciudad, según dijo la policía mientras buscaban personas heridas. Las autoridades suplicaron a las personas que permanecieran en el interior, al menos hasta que el amanecer revelara los daños. Algunas escuelas que ya cerraron para la votación del supermartes permanecerán cerradas durante una semana o más para manejar las reparaciones. Y pese a que aumentan los casos de coronavirus en Estados Unidos, la calma parece permanecer en las calles. Nos informa Laura Sepúlveda desde Nueva York. 16 casos de coronavirus han sido confirmados en Estados Unidos, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Dos vidas ha cobrado el microbio en el país, que como confirmó el gobernador de Nueva York, horas atrás fue también detectado en la Gran Manzana. No estamos con algo que no hubiéramos lidiado antes. En realidad nos hemos enfrentado a cosas peores. El ébola fue una situación mucho más difícil que esto. Una mujer profesional en el área de la salud de alrededor de 30 años, quien en días pasados regresó a Nueva York desde Irán, dio positivo en una prueba COVID-19. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. La competencia por la nominación demócrata para la presidencia se ampliará significativamente hoy martes, cuando ciudadanos de 14 estados depositarán sus votos en apoyo al candidato que desea se enfrente a Donald Trump en las elecciones nacionales de noviembre. Una tercera parte de los delegados estarán en juego hoy martes, incluyendo el premio del estado de California. Este es un avance informativo de La Voz de América. En Argentina, al iniciarse las sesiones del Congreso y ante la llegada del FMI, el presidente

Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso. Avanzamos con la música, con la información, con las noticias, lo que sucede en España y el mundo. Bueno, vamos con algo de música. Quiero recordar algo que sucedió en un día como hoy, un 3 de marzo de 1994. La agrupación se llama Dan Jenkins y hacían su apertura del Marquis Theater en New York City por 510 presentaciones. Vamos a recordar esta canción de 1991 con los Dan Yankees en la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Dan Yankees con esta canción de 1991 que se llama High Enough. I don't wanna hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me baby. Don't say goodnight, say you're gonna stay forever. Oh, oh, all the way. Can you take me high enough to fly me over? Fly me over yesterday. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 6 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con información que nos presenta la agencia francesa de noticias y esto tiene que ver con Turquía, su presidente Erdogan, que quiere una tregua en Siria y amenaza a Europa. Vamos con la información de AFP. Turquía quiere una tregua en Siria. El lunes, el presidente Recep Tayyip Erdogan indicó que reclamará un cese al fuego en Siria a su homólogo ruso Vladimir Putin cuando se reúnan el jueves en Moscú. Actualmente la situación es explosiva en la provincia de Idlib, en el noroeste, último bastión rebelde y yihadista en Siria. Hasta ahora Turquía no ha apuntado directamente contra Rusia o Irán en Siria. Solo eliminamos los elementos del régimen que derraman la sangre de nuestros soldados. El mandatario aumentó además la presión para obtener el respaldo de Europa, renovando su amenaza de enviarle millones de migrantes. O nos aseguramos juntos que estas personas regresen a vivir una vida honorable en su propia tierra, o cada uno asumirá su parte en esta carga. Turquía acoge en su territorio a más de 4 millones de refugiados y migrantes, en su mayoría sirios. La semana pasada abrió sus fronteras para dejar pasar a miles, una medida que hace temer a Europa una crisis migratoria similar a la de 2015. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 8 minutos. Y avanzamos con la información que nos traen los diferentes colegas y los medios. Y vamos avanzando poco a poco así con la información. Vamos a revisar el informe del tráfico que nos trae la Dirección General de Tráfico. A esta hora vamos a escuchar el informe del tráfico en España. Buenas tardes, en Madrid tráfico lento de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la A42 en Villaverde. En Barcelona, pendientes de un accidente en la AP7 en Llinars del Vallès, sentido Girona. En Murcia, retenciones en la A30 en Molina de Segura en dirección Albacete y también en Málaga. En la A7 en Nueva Andalucía hacia Cádiz y en San Pedro Alcántara dirección Barcelona. Estás escuchando Cautiva Radio. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 10 minutos. Y vamos con información. Adolfo Jiménez del Río. También lo que sucede con Netanyahu. Israel, las mayorías. Netanyahu clama una victoria gigantesca en las elecciones. Vamos a escuchar la información de Adolfo Jiménez del Río. Parece ser que la derecha de Netanyahu en Israel roza la mayoría con el 72% de los votos escrutados. Y la oposición de centro izquierda retrocede así como los partidos árabes que lograron un pequeño avance en los terceros comicios celebrados en Israel en menos de un año. Y es que en las legislativas celebradas este lunes en Israel, las terceras en menos de un año, parece ser que la derecha liderada por Benjamín Netanyahu ha vuelto a retomar la delantera. Y los resultados, una vez escrutado el 72% de estos sufragios, con 58 de los 120 escaños en lisa, da un vuelco electoral inesperado. Mientras que las fuerzas ultraortodoxas y de extrema derecha aliadas de Netanyahu han mantenido o quizás han aumentado sus posiciones respecto a los comicios del pasado septiembre en el bloque de la oposición. Eso sí, la izquierda laborista y pacifista se va desvaneciendo y retrocede 4 escaños sobre los 11 que sumaba según datos oficiales citados por el diario Haaretz de Israel. Y a juicio del analista político Daniel Cooper-Saber, el fuerte incremento del índice de votación entre la minoría árabe y la presencia en los colegios de un gran número de electores ultraortodoxos y colonos de los asentamientos son los que están dando origen al más plausible de este vuelco en la tendencia electoral favorable a Netanyahu. Y ya, de acuerdo con los últimos sondeos autorizados en la campaña y publicados el viernes, las elecciones estaban llamadas a reeditar el bloque político. Sin embargo, los augurios sobre un alza de la abstención por miedo al coronavirus reflejan en varias encuestas que algunos datos no se cumplieron. Eso sí, las televisiones israelíes ofrecieron imágenes de largas colas de personas en cuarentena voluntaria en sus domicilios ante centros especiales de votación. Es decir, se ha cumplido que dentro de lo previsto, las votaciones se realizarían con una cuarentena por parte de los habitantes y todo supervisado por el mismo gobierno. Y alcanzar una mayoría de al menos 61 de los 120 escaños de la Knesset es el objetivo de la actual coalición liderada por el Likud, que ahora acaricia la victoria junto con los dos grandes partidos ultraortodoxos judíos, Unión por la Torah y el judaísmo Askenazi, con 8 escaños, y Chas, oriental o sefardí, con 9 diputados. Ya con estos anteriores datos, los partidos árabes garantizaron a Gantz apoyo parlamentario externo para tratar de desalojar el poder a Netanyahu, el jefe de gobierno que más tiempo ha ocupado el cargo en la historia del Estado hebreo, durante más de 13 años y por encima de los mandatos del fundador de Israel, David Ben-Gurion. Y ahora difícilmente podrán sumar esa mayoría junto con azul y blanco, laboristas y pacifistas, para poder derrotar a Netanyahu. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos la información, lo que sucede con las elecciones allí en Israel. 3 elecciones en menos de un año. Bueno, vamos a actualizar también información a esta hora con los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América. Vamos a ver lo que sucede al otro lado del charco. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La Reserva Federal de Estados Unidos redujo hoy martes sorpresivamente su tasa de interés de referencia a fin de estimular la economía de cara a los efectos nocivos del coronavirus. El presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell, señaló que el brote de la enfermedad presenta riesgos en constante evolución a la actividad económica. Es la primera vez que la institución reduce las tasas de interés desde el año pasado, cuando las bajó en 3 oportunidades. Es también la primera vez que el banco reduce las tasas de manera externa a sus reuniones regulares desde la crisis financiera global del 2008 más bien. El aspirante a la nominación presidencial demócrata Joe Biden recibe respaldo antes de la votación en 14 estados hoy en lo que se conoce como el Super Martes, nos informa Luis Alberto Facal. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió 3 respaldos clave el lunes de sus antiguos rivales para la nominación presidencial demócrata, agregando ímpetu a su campaña justo antes de las votaciones en las primarias que se realizan en 14 estados en lo que se conoce como el Super Martes. La senadora Amy Klobuchar Klobuchar puso fin a su candidatura y respaldó a Biden en un mitin en Dallas. La retirada de Klobuchar se produjo un día después de que Pete Buttigieg puso fin a su campaña y también respaldó a Biden el lunes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Dos tornados arrasaron con unos 40 inmuebles en el centro de Tennessee la madrugada de hoy martes, matando a por lo menos 19 personas, informaron autoridades. Uno de los tornados causó daños graves en el centro de Nashville. Las autoridades exhortaron a la población a quedarse en sus casas. Este es un avance informativo de la Voz de América. La Organización de Periodistas registra más de 400 delitos contra la libertad de prensa en Nicaragua. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. La directora adjunta para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Julie Kosak, y Luis Cubedú inician hoy una revisión técnica en Buenos Aires de la economía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, al presentarse en el Congreso Nacional, volvió a insistir que la resolución debe ser ordenada y sostenible. Hoy Argentina no está permitiendo que haya condicionalidades al programa económico que se está implementando. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. El gobierno español ratificó su decisión de extraditar a Estados Unidos al ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, quien se encuentra fugado desde noviembre del 2019. El lunes, a través de un comunicado, el Consejo de Ministros español explica que Carvajal es solicitado por Estados Unidos por su supuesta participación entre 1999 y 2019 al Cártel de los Soles. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 17 minutos. Esta es la hora del regreso. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Viene... Estos chicos se llaman Public Enemy y es que han sido noticia porque uno de sus líderes, Chuck D, ha expulsado del grupo a otro de sus principales personajes e integrantes del grupo. El tema ha sido que en el meeting que se llevó a cabo para el candidato presidencial de los Estados Unidos, Bernie Sanders, se ha presentado parte del grupo con Chuck D como cofundador y a Flavor Flav, que es un personaje mítico en el grupo, pues no le ha gustado que esa parte del grupo se presentara por un lado sin él y por otro lado apoyando la campaña de Bernie Sanders. Bueno, ya entre ellos habían tenido disputas anteriormente y Chuck D ha aclarado en Twitter que el caso de Bernie Sanders no ha sido el motivo principal para despedir a Flavor Flav. Dice que en 2017 el cantante, el rapero, ya había demandado a Chuck D por impago, aunque el asunto con la organización Sankofa de Harry Belafonte fue el asunto que colmó el vaso. Flavor Flav ha querido respaldar sus iniciativas enfocadas a la protección de personas vulnerables y colectivos oprimidos en Estados Unidos, a pesar de que el apoyo del Public Enemy a Sankofa fue tal que Belafonte pronunció su discurso de entrada en el Rock and Roll Hall of Fame. Chuck D aclaró posteriormente a través de Twitter que el formato de Public Enemy Radio nació para poder realizar actuaciones sin ánimo de lucro, ya que Flavor Flav no estaba dispuesto. Bueno, esta es parte de la información de lo que tiene que ver de la participación del grupo Public Enemy en la campaña de Bernie Sanders por la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, vamos a recordar algo de la música de Public Enemy. Esto se llama Fight the Power, pelea el poder. Check this out, man. Get it, let's

la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso, 6 de la tarde, 27 minutos. Y avanzamos con la información de lo que sucede en España y el mundo. Vamos con información de lo que sucede en Estados Unidos. La lucha por frenar la emergencia del coronavirus. Vamos con la información de la agencia francesa de noticias. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó el lunes que la propagación del nuevo coronavirus en su estado es inevitable. No hay duda de que habrá más casos en los que encontremos personas que den positivo. Dijimos antes que la pregunta no era si habrá, sino cuándo. Esto es Nueva York. Somos una puerta de entrada al mundo. En tanto, el gobierno estadounidense se reunió con representantes de la industria farmacéutica y anunció que un tratamiento con medicamentos para combatir la epidemia podría estar listo para el verano u otoño boreal, mientras que la vacuna no se espera hasta fines de este año o principios del siguiente. Estuvimos hablando de una vacuna, tal vez una cura, es posible. Entonces veremos, pero hablamos sobre una vacuna y ellos están avanzando muy rápido. Todas las compañías farmacéuticas están avanzando muy rápidamente. Estados Unidos registra 6 personas muertas de más de 90 casos confirmados del nuevo coronavirus, la mayoría en la costa oeste. Cerca de la mitad fueron repatriados de China o de un crucero que ancló en las costas de Japón. En tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que el número de contagios de COVID-19 en China ahora es más bajo que en el resto del mundo. En las últimas 24 horas, había casi 9 times more cases reported. En las últimas 24 horas hubo 9 veces más casos reportados fuera de China que dentro de China. La epidemia en la República de Corea, Italia, Irán y Japón es nuestra gran preocupación. Irán and Japan are our greatest concern. En el continente americano, Brasil, Canadá, República Dominicana, Ecuador y México reportan personas contagiadas. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Los países más afectados con el COVID-19 son China, que ha reportado más de 80.000 contagiados y casi 3.000 muertos, seguido de Corea del Sur con 4.300 casos y una treintena de fallecidos, e Italia con más de 2.000 infectados y más de 50 muertes. En el mundo, el número de casos ascendía el lunes a más de 90.000, entre ellos más de 3.000 muertos en 73 países y territorios. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 30 minutos. Esta es la hora del regreso y avanzamos con la información de lo que sucede en España y en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud dice que el porcentaje de infectados por el coronavirus es del 3.5%. Avanzamos con información de lo que sucede al otro lado del charco. Vamos con la Deutsche Welle, que nos presenta la información sobre Guayana y la división racial y la perspectiva. En Guyana es muy difícil convencer a la gente de votar por algo nuevo o desconocido. Normalmente en el pequeño país sudamericano el voto se divide entre las dos principales etnias que lo habitan, los descendientes de indios y los afro-guyaneses. Ruel, un mestizo que pertenece a ambos grupos, fundó un pequeño partido con la convicción de que su país solo puede avanzar si supera de una vez por todas la grieta racial. If we talk about these things, if we are open and up, si somos abiertos y sinceros, en lugar de conspirar unos contra otros y alimentar sospechas y desconfianzas, que es lo que hacemos siempre, creo que tenemos todas las armas para triunfar. If we get rid of that, we are no way. Guyana es uno de los países más pobres del continente americano. Casi el 40% de la población no puede cubrir sus necesidades básicas, pero el reciente descubrimiento de enormes reservas de petróleo en sus costas podría cambiar el destino del país para siempre. El FMI prevé un crecimiento económico de un increíble 86% para 2020. El Ministerio de Finanzas será el encargado de administrar los ingresos obtenidos del petróleo a través de la creación de un fondo especial. Asegura que el dinero se empleará así en beneficio de todos los guyaneses. El gobierno debe presentar un plan de desarrollo que abarque todos los aspectos sociales, de infraestructura, culturales y de otro tipo. Son gastos que se pagarán con ese dinero. Eso también incluye la diversificación de nuestra economía. Y ya tenemos ese plan hecho. Lo hemos llamado Visión 2040, la Estrategia de Desarrollo Sustentable. Pero Guyana sufre graves problemas de corrupción. El actual gobierno asumió el cargo prometiendo que combatiría el abuso de poder ocurrido durante el régimen anterior, pero muchos críticos aseguran que este gobierno no respeta el Estado de Derecho. Transparencia Internacional incluyó a Guyana por primera vez en su barómetro global de corrupción en 2019, y aunque hubo avances en el combate al problema, el país sigue siendo uno de los más corruptos a nivel mundial, lo que amenaza los ingresos petroleros. La hora del regreso, 6:33, y avanzamos en esta hora del regreso con la información, lo que sucede en España y en el mundo. Vamos con la información bursátil. Esta mañana el IBEX 35 avanzó más de un punto tras la apertura. Vamos a escuchar la información de Agencia EFE. El IBEX 35 realizó un primer movimiento positivo en la apertura del martes y trata de mantener ese optimismo con el que finalizaba la sesión de ayer, cuando logró salvar los 8.700 puntos. Hoy el rebote dentro de la bolsa española ha sido del 1,38% y el selectivo español ha comenzado a cotizar en los 8.861 puntos. Posteriormente, tras la primera subasta, ha conseguido incrementar las ganancias hasta superar los 2 puntos porcentuales. Tirando en el lado de la tabla encontramos a IAG con rebotes del 4%, subiendo más del 2% a Cenox, Acciona o Siemens Gamesa. Ningún valor prácticamente negativo en la apertura de martes, tan solo Ence se pasa en algunos momentos al terreno rojo, en una jornada en la que la vista de los inversores se mantendrá en la publicación de la sentencia hipotecaria del IRPH y cómo afecta a la bolsa española, destacando el efecto que pueda causar en los valores bancarios. En Europa la tendencia es similar, las principales bolsas del viejo continente realizan aperturas con avances del 1,5% de forma generalizada, un nivel que se incrementa tras la primera subasta, destacando el repunte del 2% de la bolsa italiana. Y al otro lado del Atlántico, Wall Street terminó la sesión de ayer con repuntes para sus tres principales índices cercanos al 5%, después de que los bancos centrales anunciaran que podrían actuar para paliar los efectos del coronavirus. En Asia, sin embargo, no encontramos el mismo optimismo que se extiende en los mercados en la apertura de la sesión de hoy. El índice Shanghai Composite ha finalizado con avances de 0,7%. Sin embargo, la bolsa Tokiota ha cerrado perdiendo 1,22%, manteniendo la preocupación por el avance del virus chino. De vuelta al mercado español, dentro de la deuda encontramos a la prima de riesgo repuntando hasta los 88 puntos básicos. En las divisas, el dólar mantiene la fuerza frente al euro y se sitúa en las 1,11 unidades al cambio, mientras que dentro del mercado de materias primas, el barril de Brent, el petróleo de referencia en Europa, se paga $52. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6:36. Vamos con la información del presidente Lula, que abre en París su gira europea con denuncias. Vamos a escuchar la información de la agencia EFE. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, recibía este lunes entre aplausos la ciudadanía de honor de París, una distinción que poseen menos de 20 personas y que le fue concedida cuando se encontraba en la cárcel en su país condenado por corrupción. Acompañado por la también exmandataria brasileña Dilma Rousseff, Lula aprovechó este acto de su gira europea para defender su inocencia y atacar a las instituciones que le llevaron a prisión, donde cumplió año y medio de los 8 a los que fue condenado. Según explicó, su encarcelamiento fue obra de una oligarquía que no acepta las políticas que llevó a cabo su partido para lograr la igualdad, dice. En su discurso, Lula criticó al actual gobierno brasileño de Jair Bolsonaro de llevar políticas deliberadamente criminales contra los pueblos indígenas y de una abolición paulatina de la Constitución y el Estado de Derecho. En un contexto francés, también juzgó la reforma de las pensiones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y pidió un giro de izquierdas y el mantenimiento de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, junto con quien participó en un mitin. Su gira europea proseguirá en Ginebra, donde este viernes participará en un encuentro con representantes del Consejo Mundial de Iglesias, y en Berlín, donde se reunirá con líderes políticos y representantes del movimiento sindical alemán. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Y vamos a continuar en la hora del regreso con una efemérides musical, algo que sucedió en un día como hoy, pero del año 2008. La cantante Duffy lanzaba su álbum debut, Rock Fairy, y en el 2009 ganaba el premio Grammy a Mejor Álbum de Pop Vocal. Vamos a recordar a Duffy con este Mercy. Aquí, en la hora del regreso, Duffy con Mercy. Esta presentación en el Light Café de París. My mind's got me on my knees. I'm begging. Mercy Duffy. Un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. ¡El Madrid le dio la vuelta del todo al partido! Nació tu cantante favorita. ¡Billie Eilish! ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am your father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Cautiva Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana y con repetición a las 8 de la noche. Por Cautiva Radio, 91.9 FM y cautivaradio.com. Las efemérides, Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 43 minutos. Vamos con información que nos presenta Adolfo Jiménez del Río y la posible afectación viral del Papa Francisco. Escuchemos la información de Adolfo Jiménez del Río. Y entrando en el tema del coronavirus, hablamos precisamente del Papa Francisco, que ya dio negativo a la prueba de coronavirus y a la que fue sometido por precaución. Y esto debido a que sufre desde hace algunos días un resfriado intenso y, según lo informó el diario Il Messaggero. El pasado domingo, Francisco anunció durante el rezo del Ángelus que no participaría en los ejercicios espirituales de Cuaresma por este resfriado. Eso sí, al otro día siguiente, optó por permanecer en su residencia de Santa Marta en lugar de acudir a la liturgia penitencial con el clero de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán. El viernes y el sábado, el Papa Francisco celebró la misa matutina en Santa Marta, pero canceló sus audiencias privadas. A propósito, Adolfo, vamos a escuchar la información de lo que sucedió con Angela Merkel y el encuentro que tenía con un ministro. Vamos a escuchar la información. Adolfo Jiménez del Río. Y el coronavirus está tocando también los tratos ministeriales. Y es que precisamente la canciller alemana Angela Merkel vivió un momento curioso, porque después de que el ministro de Interior, el socialcristiano bávaro Horst Schäfer, rechazara saludarla como medida de prevención por el coronavirus, ella rápidamente alzó la mano, sonrió y se retiró para saludarle también. En cambio, una de las comisarias que se encontraba con la canciller Annette Wittmann-Naus hizo un saludo japonés al canciller. La mayoría de los países ya están tomando medidas con estos saludos o piden cierta distancia, como está sucediendo en toda Italia, donde se pide como mínimo de distancia un metro. Y los casos de Alemania ya son similares a los de los españoles y la cifra sigue aumentando. Por eso, el gobierno alemán toma medidas con los controles aéreos y esperan conseguir que la expansión del coronavirus se desacelere. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos actualizando información también de la cancelación de eventos alrededor de todo el tema del coronavirus. Adolfo Jiménez del Río. Otra gran cancelación deportiva debido al coronavirus es la de la Liga de Fútbol de Suiza, y en la cual se reunieron los 20 directivos de los 20 clubes que han decidido aplazarla y disputar los partidos a partir del 23 de marzo. Y eso sí, mientras se vea que todo está controlado. Esto ha sido una decisión tomada por el Consejo Federal y que anunció la prohibición de todo acontecimiento público con más de 1,000 asistentes para prevenir este contagio de este virus. También la gente del equipo Juventus ha cancelado algunas actividades del equipo. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Pero donde más se ha visto acrecentado el problema del coronavirus es en la Juventus, que anunció la suspensión de todas las actividades del equipo sub-23 y puso a todo el equipo en cuarentena por temor al contagio del coronavirus, que se ha esparcido rápidamente en Italia en los últimos días. Además, el club explicó en un comunicado que si bien no tienen ningún caso confirmado entre sus jugadores, aún no presentan ningún síntoma, pero que es una medida preventiva. Recordemos que el 23 de febrero los Hoffenheim enfrentaron en la Serie C al Pianese, club que ha confirmado 4 casos positivos de COVID-19, 3 jugadores y el restante de un colaborador. Y ante el temor, los dirigentes del cuadro de Turín optaron por aislar a sus juveniles y evitar un posible contagio y propagación del virus que tienen alerta a todo el mundo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, seguimos avanzando en esta hora del regreso con la información. También ha sucedido algo en las últimas horas, información sobre la madre de Cristiano Ronaldo y que posiblemente ha sufrido un ictus. Adolfo Jiménez del Río. Y nuevamente Cristiano Ronaldo está en la palestra, y no es por sus goles, ni por sus jugadas fantasiosas en el fútbol, ni por las pasarelas. Es por su madre, Dolores Aveiro, que ha sido ingresada de urgencia en el Hospital de Madeira, en Portugal, debido a un derrame cerebral. Aveiro, de 65 años, está consciente y estable, y pendiente de la que la sometan a más pruebas. El jugador de la Juve de Turín, Cristiano Ronaldo, se encontraba de vuelta en la ciudad italiana cuando fue informado de lo sucedido. Después de que el pasado fin de semana estuviese en Madrid presenciando el clásico en el estadio Santiago Bernabéu, Cristiano nunca ha ocultado lo importante que es su madre en su vida, ya que pasa largas temporadas con él y con sus hijos. Aveiro fue en quien se ocupó de criar a Cristiano Jr., el hijo mayor del deportista, hasta que apareció en la vida de Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez, quien ha generado una cierta separación entre el astro del fútbol y su madre. Y, desafortunadamente, ahora él tendrá que retomar nuevamente esa posición de hijo para estar al lado de su madre, que se encuentra realmente enferma en el Hospital de Madeira. Con 2,1 millones de seguidores, Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram publicó su última foto el pasado domingo, en la que deseaba un buen día a sus seguidores. Dolores Aveiro ha aprovechado el tirón de su hijo para saltar de imagen publicitaria inclusive a la productora de vino. Y si hasta ahora anunciaba los plátanos de Madeira, tierra natal de la familia, el Servicio Nacional de Salud compartía con su hijo el spot navideño de una telefónica. Ahora la marca es ella. Este proyecto es un sueño que me acompaña desde que era muy joven y que felizmente ahora conseguí realizar, explicaba para los medios Aveiro antes de ser ingresada al hospital. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por actualizarnos información de lo que sucede con Cristiano Ronaldo. Otro de los afectados es el evento de las motos, el MotoGP. Adolfo Jiménez del Río, actualicemos su información. Y la consecuencia directa de la cancelación del Gran Premio de Qatar de motos y el inicio de la temporada ha sido prácticamente decisión del emir. Y es que dijo que a partir de este domingo 1 de marzo, todos los pasajeros que lleguen a Doha desde los países más afectados por el coronavirus, entre ellos principalmente Italia, deberán pasar una cuarentena de 14 días. Y también teniendo en cuenta que 3 de los equipos del campeonato, así como 6 pilotos y decenas de mecánicos, ingenieros y trabajadores de apoyo, proceden de este país y que la prueba no se puede realizar sin ellos. Por eso tomó la decisión el emir de la cancelación del inicio de esta temporada con el Gran Premio de Qatar. Y, de todas maneras, él lo presenta como una prevención y que es mejor que después de la cuarentena sí se tome la decisión de arrancar con este Gran Premio. Avanzamos con Adolfo Jiménez del Río, también con el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río y su tema político del día con la ministra Carmen Calvo. Y en el tema político del día tenemos la intervención de la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia corrigiendo los errores y debilidades del borrador de la Ley de Libertad Sexual. Y es que en el día de ayer el anteproyecto de ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha abierto una nueva espina de disenso en el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Y es que precisamente y de forma contundente han sido las palabras de la exdiputada Ángeles Álvarez, socialista, que fue portavoz de Igualdad cuando se suscribió el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que es un referente feminista del partido y que cargó nuevamente con dureza contra la iniciativa de Podemos. Es una ley, es algo serio. Siento que mi partido tenga que corregir a Irene Montero. Las políticas de igualdad no pueden ser el laboratorio de aprendizaje de Podemos, poniendo en riesgo el compromiso social con la igualdad entre mujeres y hombres. Fueron las palabras de Ángeles Álvarez en su cuenta de Twitter. Además, las diferentes fuentes de gobierno consultadas explican que el anteproyecto que avalará el Consejo de Ministros pasará después a informe del Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y al Consejo Fiscal. Aunque dichos dictámenes son preceptivos, pero no vinculantes, en Moncloa confían en que dichos informes también ayuden a mejorar el texto legal antes de pasar a una segunda vuelta del Consejo de Ministros y ver la luz verde definitiva. Y es que los errores cometidos dentro de el anteproyecto parece ser que no han dado con el punto que desea el Partido Socialista. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿están los de Unidos Podemos realmente capacitados para sacar adelante una ley tan importante como es el tema de la libertad sexual? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por actualizarnos y proponernos este tema político del día. Bueno, vamos a terminar esta emisión de La Hora del Regreso. Vamos con algo de música. Vamos con Bad Bunny. Esto se llama Pero Ya No. Esto hace parte del último álbum de Bad Bunny, que tiene todos los récords del mundo por la cantidad de streamings que ha logrado. Escuchemos esto, que se llama Pero Ya No. Esto está calientico, recién salido del horno. Salió hace 2 horas y bueno, ya tiene un montón de reproducciones. En un ratico les digo cuántas. Esto se llama Pero Ya No, lo nuevo de Bad Bunny. Conmigo ya no tiene break. Ay, ya no quiero esta amor.